con otro al altar. Obligada te casas, no lo puedes negar. Tu mirada transmite la voz de tu corazón. No le quites de golpe lo inmenso de este amor. No pidas que te olvide, no pidas que te deje. Sin ti no sé vivir, no me niegues la vida. Tu amor es sangre en mis venas, eres agua en mi sed. A escondidas siquiera, déjate querer. Siquiera déjate querer, no me